Periodismo Turno Mañana. El primero a la mañana. 9:18 minutos. El programa es todo tuyo, Jonathan. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Amílcar Arias, presidente del Club Juventud Unida de Alpachiri, para hablar de básquet, ¿no? Un poquito, porque, bueno, Juventud Unida superó este último fin de semana a Belgrano, fue uno de los que dio la nota allí en la Liga Pampeana de básquet, por supuesto, y también de la posible, bueno, participación de Juventud Unida en el próximo torneo federal de básquet. Amílcar, Johnny Mole, Queripale y Cuchalín, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno. Primero queremos saber un poquito de la actualidad del básquet allí de Juventud Unida. Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo bastante serio desde hace casi 10 años. Hace 7 que competimos en la Liga Provincial. Esto se basa pura y exclusivamente en el trabajo de un muy buen cuerpo técnico que hemos logrado incorporar a la institución, y bueno, es un poco lo que estamos cosechando hoy, es el fruto de ese trabajo, el trabajo de ese cuerpo técnico y del trabajo de los chicos incansables. No es fácil desde un pueblo como el nuestro, de 1.800 habitantes, competir a este nivel y de igual a igual, como nos toca hoy, con los clubes más grandes y con más historia en el básquet provincial, pero lo estamos consiguiendo y la verdad estamos muy orgullosos de que esto nos esté pasando. Bueno, desde hace años el club viene compitiendo en básquet con chicos jóvenes por ahí en primera división, han tenido que soportar algunas derrotas bastante duras, pero por ahí se ve reflejado en este último tiempo un crecimiento muy importante, ¿no? Y con la victoria frente a Belgrano y bueno, el próximo partido que van a tener frente a Estudiantes, me imagino que será un orgullo y un paso importante para ustedes. Sí, la verdad que sí. Más hacerlo, como decías vos, con chicos muy jóvenes. Nuestros jugadores más grandes tienen 27 años. Ellos son nuestros viejitos. De ahí para abajo son todos pibes. Nosotros venimos haciendo un proceso de reclutamiento desde hace años de jugadores de otras provincias y de la zona. El trabajo es bastante intenso que hacemos al respecto. Y lo que buscamos con eso no es solamente fortalecer el básquet del club, sino también es poder formar a nuevos jugadores que después con el tiempo verán para qué nivel del básquet están, y también formar a esos chicos como personas. Un poco un trabajo deportivo, pero también social bastante fuerte, del cual estamos muy orgullosos, y bueno, también la comunidad de Alpachiri lo ha entendido así, la municipalidad de Alpachiri también lo entiende así, nos da unas buenas manos en cuanto a infraestructura del parque y el albergue que tenemos. Así que bueno, es un poco un trabajo de la comunidad toda de Alpachiri, y nosotros somos por ahí la cara visible. Hay mucha gente detrás de esto que aporta su granito de arena para que funcione, y bueno, y sí, la verdad que es un orgullo lo que nos está pasando, no solamente en primera, en U19 hemos tenido un muy buen año, hemos terminado puntero la fase regular, nos ha tocado ir a jugar al regional de clubes de la zona patagónica con San Martín de Viedma y Petrolero de Plaza Huíncul en Plaza Huíncul. Habíamos licitado para que ese regional se juegue en Alpachiri, y bueno, no conseguimos ganar la licitación, pero era la idea para traer al sur de La Pampa y un poco también a la provincia esa instancia interesante del básquet regional. Pero bueno, o sea, es un poco lo que nos pasa no solamente en primera, sino en todas las categorías. Pasa que en primera es lo que por ahí más se ve reflejado en los medios de comunicación. Claro. ¿Qué tan difícil es competir por ahí en la Liga Pampeana de Básquet, teniendo en cuenta la poca cantidad de clubes a nivel pampeano y la distancia por ahí que hay que recorrer entre un club y otro, ¿no? Porque hay desde Alpachiri hasta General Pico, y en algún momento también hubo Victorica, que bueno, no tengo conocimiento en este momento de que siga en la Liga Pampeana, pero había un desparramo bastante importante de clubes. Sí, Victorica sigue estando Victorica. Y hasta el año pasado estaba Realicó. Claro, bueno. Y por distancia, mira, nosotros somos el club que más viajamos en el año, siempre esto es histórico, y es así, bueno, por el lugar donde vivimos, y es donde estamos orgullosos de vivir. También es el que somos los que el costo de arbitraje nos sale más caro por la movilidad que hay que pagarle a los árbitros, que es lógica, y también ellos son los que más viajan cada vez que les toca dirigir un local, con lo cual no es fácil, pero la verdad que nos hemos acostumbrado, nos sentimos cómodos jugando la liga, y ha sido un objetivo siempre. El primer objetivo fue sostenerse en la liga y después tratar de ir creciendo y ver hasta dónde podemos llevar el club, con orden, siempre con objetivos claros, teniendo presupuestado todos nuestros gastos. Siempre nos hemos manejado en ese aspecto con mucha seriedad, o sea, si decimos que vamos a competir, sabemos que vamos a contar con los fondos del primer día de competencia hasta el último, y bueno, después la mayor o menor cantidad de resultados que coseches te pone más lejos en la competencia o no. Gracias a Dios, en este último tiempo, nos está poniendo bastante más lejos de lo que alguna vez habíamos imaginado. ¿En qué momento está la posibilidad de jugar el torneo federal de básquet? El torneo federal de básquet es un objetivo de mediano plazo que nos hemos puesto como institución. La idea era que este sea nuestro primer año porque el haber participado en el regional nos permitió conocer el básquet regional en sí. Hay otras estructuras. Sabemos lo difícil que salió de La Pampa para entrar contra Río Negro y contra Neuquén, no solamente como clubes, sino también contra selecciones, por el tipo de competencia que están teniendo nuestros chicos y lo que están teniendo los chicos de esas provincias al tener clubes, no solamente en el federal, sino también en TNA. Les da otro rodaje, les abre la cabeza de otra forma, compiten y entrenan con jugadores de otro nivel. Nosotros creemos que no solamente nuestro club, sino la provincia debe pegar ese salto. Estamos trabajando para que sea este año. Estamos ya sobre el límite de fecha a definir y nosotros tratando de cerrar todas las gestiones que veníamos realizando para ver si lo podemos concretar. No es fácil, hoy te digo que estamos en un 50 para que sí, 50 para que no, y el viernes tenemos que terminar de definirlo. Lo que sí sabemos que si no fue este año, desde este mismo momento ya estamos trabajando para que el año que viene sí o sí podamos participar, salvo que el paso deportivo que haya que darnos no permita hacerlo. Pero sí, como institución, estar preparado para lograrlo. ¿En cuánto estima sí, por sabemos, ahí el presupuesto sí, necesario? Nosotros tenemos un presupuesto de máxima de 2,5 millones de pesos para 8 meses de competencia y 2 millones de mínimo. Esto incluyendo absolutamente todos los gastos. No es fácil, se viaja mucho, se está mucho fuera de la provincia. Lo que sí sabemos que no corresponde al Estado provincial hacer ese aporte, menos en un año como este, donde nosotros entendemos todas las situaciones difíciles por las que está atravesando, sobre todo el norte de la provincia, con el tema de inundaciones. Nuestra zona también sufrió en el verano el tema de los incendios. Nos parece que el dinero debe salir de otro lado. Tenemos que trabajar los equipos, por lo menos en nuestra idea, mucho con empresas y que el tema de responsabilidad social empresarial de esas empresas sea volcado en el deporte, que para nosotros no es un gasto sino una inversión. Todo lo que invertamos en deporte nos va a permitir ahorrar en salud en el futuro, darle una mejor calidad de vida a los jóvenes de toda nuestra provincia. Así que bueno, Esa por lo menos es nuestra idea, nuestra visión de cómo debería encararse una alternativa, una instancia superior en este tipo de competencias. Exacto. Bueno, Amílcar, muchísimas gracias por estos minutos a Radio Kermés y por supuesto lo mejor en lo que viene. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes chicos, la verdad que no siempre nos llaman de la capital o de Pico para hablar y bueno, cuando podemos hacerlo por lo menos nos gusta un poco mostrar lo que hacemos y mostrar nuestra forma de trabajar. Así que agradecido a nosotros por el espacio que nos han dado. Bárbaro, felicitaciones. Bueno, Amílcar Arias, entonces presidente de Juventud Unida de Alpachiri, hablando un poco del básquet y bueno, de esta también clasificación a los cuartos de final por parte del equipo Alpachiri que va a enfrentar a Estudiantes de Santa Rosa. Ya dejó en el camino a Belgrano, quien ha sido campeón en los últimos años en alguna edición, y bueno, tendrá una visita durísima a cancha de Estudiantes y bueno, la posible participación en el torneo federal de básquet, que es la tercera división del básquet a nivel nacional, ¿no? Muy bueno. Y con un presupuesto realmente inmenso para un club de un pueblo de 2,000 habitantes.